Cuervo, la noche camufla, tus plumas negras, olvidas, buscas una rama, posas tus patas, te gustas, observas a tu presa, abres tu pico, sueñas, la luna te guía, la observas enamorado, velas, buscas dormir, ¿habrá espacio para ti? Compartes, el cuervo cantará antes de cerrar sus ojos.